nos ve. Quiero que se lo cuenten a todos, que estamos puestos para ver. Al estilo María Lara. Ey, yo te he quitado, estoy puesto. Tu puto pa' Dios, Dios. Yo te he quitado, estoy puesto. Tu puto pa' Dios, Dios. Yo no te he quitado, yo no te he quitado. Yo no estoy tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki. Yo no te he quitado, yo no te he quitado. Yo no estoy tiki tiki tiki tiki tiki tiki. Ya se coronó, muchos no quieren creer, pero la vuelta se dio. No sé cómo fue, tampoco cómo pasó. Antes estábamos duros, pero ahora estamos todos viviendo como turistas. Ey, yo creo que me pasé, Mati, devuélveme la pista. Estamos en esta tierra, pero de visita no hay coro con pecado. Papá, y hablamos ahorita. Yo voy corriendo como cerro bebé. El hijo de borracho, pero aquí no se bebe. Cristo ya pagó, Montrueda ya no debe. Aunque te voy a ejecutar, este tempo como se debe. Dame la luz, que lo que en Toki. Estamos casi, casi, casi abriendo el booking. Estamos clean, sin necesidad de dope. Ustedes están de esta, pero le hace falta el tope. Yo no te he quitado, estoy puesto. Tu puesto pa' Dios, Dios. Yo no te he quitado, estoy puesto. Tu puesto pa' Dios, Dios. Yo no te he quitado, yo no te he quitado. Yo no estoy tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. Yo no te he quitado, yo no te he quitado. Yo no estoy tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. Yo no te he quitado, yo no te he quitado. Yo no estoy tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. No me voy a quitar, no se le dio. Veme en el piso, Cristo me levantó. Todo caca en el pasado mío se burló. Guarda su sonrisa que llegó el hijo de Dios. Siente la luz, uff, disculpe brillo. Gracias papá Dios, me mantengo sencillo. Si tú no sabías, pues dile a tu corillo que llegaron los cristianos, si es que yo que brillo. Esto es para la calle, también para mi gente. Que me dice Aria, no le baje tu pendiente. Mi vida cambió y no fue un accidente. Ahora estoy puesto para Dios y se nota en el ambiente. Y es que ya no andamos con metales, no cantamos de la droga, mucho menos de la yale. Tampoco soy asesino, pero tengo un flow divino. Estamos sonando fino y matando instrumentales. Le llega. Yo te he quitado, estoy puesto. Tu puesto pa' Dios, Dios. Yo no te he quitado, estoy puesto. Tu puesto pa' Dios, Dios. Yo no te he quitado, yo no te he quitado. Yo no estoy tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki. Yo no te he quitado, yo no te he quitado. Yo no estoy tiki tiki tiki tiki tiki tiki.